Vamos a charlar unos minutos con Daniel Funes, que integra la Asamblea de San Carlos, recordemos, el primer departamento de Mendoza en decir no a la minería. Y bueno, más que felices de poder charlar unos minutos con Daniel. Daniel, muy buenos días. Marco Barroso y Ángel Basile los saludan. Hola, buen día Marco, buen día Ángel, buen día a todos los oyentes de La Mosquitera. Buen día, querido. Bueno, Daniel, eso, ¿no? Se cumplen 14 años y hay que festejarlo y hay que seguir cuidando, ¿no? Cuidar a la guardiana del agua, ¿no? La verdad que sí, allá por el 2007 salió una expresión, ¿no? Cuando salió la ley, Daniel Núñez, también un histórico que ahora está un poquito más alejado por cuestiones de salud, pero uh-huh. Él en un momento dijo, la ley es hija de todos, y como a una hija hay que cuidarla. Tal cual. Esa expresión que nada, era fuerte, ¿no? Porque todos nos sentíamos parte de haberlo logrado, y entonces decía, bueno, pero ahora viene la otra tarea que es cuidarla, que no la violen, una palabra dura, digo, para una hija, pero también cuidarla de que no la deroguen, de que no la maten, de que en este contexto, ¿no?, de que estamos hablando tanto de estas violencias, también contra la ley, nuestra hija, había que cuidarla. Y fue así, bueno, hasta el 2007, fueron 4 años de mucho trabajo, mucho muy duro, no éramos mucho, ahora uno puede sentir la fuerza en la calle en toda la provincia. Total, totalmente. Pero bueno, después la lucha fue larga en la justicia, claro. Larga porque San Jorge la querían violar, como estábamos diciendo recién, larga porque los sectores promineros siguen haciendo lobby para voltearla. Una ley que la verdad que nos llena de orgullo. Fíjate, yo tuve la suerte, la oportunidad de ir hasta Colombia a contar cómo había sido la lucha, porque para otros pueblos en Latinoamérica, Mendoza y Chubut han sido ejemplos, ¿no? La 5001, la 7722, han sido ejemplos. Que ellos dicen, ¿cómo hicieron para parar? Ellos están peleando con las minas adentro. Nosotros tenemos la suerte de pelear desde arriba con las minas afuera. Totalmente, Daniel. Y pensar en esto, ¿no? Cómo el pueblo la cuidó en el 2019, en diciembre, también ha sido histórico, ¿no? Esa pueblada desde San Carlos, venirse caminando hasta acá, la verdad que o sea, está más que explícita en toda la provincia la ley, ¿no? Yo les recomiendo a la gente buscar ahora está en internet, al principio no la podíamos subir por esos problemas de derechos de autor. Está la película, dice La Tierra del Agua, van a ver ahí una calavera ahí para ingresar, que cuenta la historia hasta la 7722. Y claro, cuando uno ve lo que pasó en el 2019, se llena de emoción, de orgullo, decir, miércoles, se mantuvo y creció la conciencia del agua en la provincia de Mendoza, a tal punto, bueno, lo que pasó en diciembre del 19 fue el ejemplo, ¿no? Yo te digo, yo estaba cuando se vota esta marcha por el agua y nunca, jamás, yo como asambleísta viejo, qué sé yo, jamás me imaginé que la respuesta de la provincia de Mendoza iba a ser tan contundente y tan fuerte. Cuando nosotros íbamos caminando y llegamos a Tunuyán, y vimos todo Tunuyán afuera, y vimos que en Anchori salía gente, que en Ugarteche salía gente, el puente de Luján, la magnitud de la respuesta de la gente acompañando a los locos que íbamos caminando, ni hablar de lo que fue el centro, Mendoza, ¿no? Fue caótico, pero felizmente caótico. Digo, nada, nos llena de orgullo porque uno dice lo que se sembró, esta persistencia, esta perseverancia, todos los problemas que hemos tenido como asambleas, digo, lo difícil que es tener que estar todo el tiempo mediando entre gente que es muy diversa y sin embargo el tema del agua que nos juntó y nos unió, y ese día, digo, esos días, porque la verdad que después, el 23, esa marcha fue el desencadenante de una respuesta que en Mendoza se dio con el tamborazo, en Maipú con la toma de la plaza, Alvear por sí solo, tan lejos, pero ellos siempre se manejan, 8.000 personas en la marcha Antoche. Todo ese movimiento que se dio es reflejo de algo chiquito, pero tan significativo que se dio desde el 2003 al 2007 con la ley 7722. Así que, Daniel. Sí. Ángel Basile te habla de este lado. Primero agradecerte esta comunicación y recordar que también vos estás comentando una situación que hoy se festeja, pero que tuvo una lucha muy grande, incluso antes de que se aprobara y se reglamentara la 7722, donde hubo una lucha muy grande, por lo menos Me acuerdo en Mendoza que invadimos la legislatura en su momento para que realmente se pudiera poner en valor esa ley, que era un proyecto en su momento, y que bueno, que la única manera de que esto existiera fue la lucha coordinada de todo el pueblo mendocino. Mira, en el 2007 hacía tanto frío como ahora. Digo, la gente de Alvear tuvo 15 días en la calle con nieve, con frío, con agua. Lo de la toma, a todos se nos van, no sé si estás consciente, la de la toma fue cuando el tema es San Jorge. Ah, ya está, 2011, eso 2012. Era. Pero igual, digo, es la lucha coordinada. Por eso yo les recomiendo ver la Tierra del Agua. La verdad que yo cada vez que la veo, y la he visto cientos de veces, me emociona porque cuenta, muy bien contado en un documental de 27, 30 minutos, cuenta cómo se fue creando la red. Esa red, digo, primero era San Carlos solo y era por un proyecto minero específico, después sale Alvear solo por otro proyecto específico, y ahí empiezan los pueblos a unirse, y se sumó Mendoza y el Valle de Uco, y cómo se armó esta red que termina en esto de diciembre. Ahora, la ley, es verdad, digo, mucho trabajo dentro de la legislatura, siempre por ahí decimos, digo, hay gente que dice, Ojieco dice, creemos que la historia se hizo en un minuto. Mira, hay gente que dentro de la legislatura trabajó mucho, digo, quisiera recordar, digo, a Piedrafita, para no... Uh-huh. Uno de ellos, ¿no? Que Néstor nos acompañó desde el 2003. También, digo, trabajando, la ley se redactó en una mesa chica, se propuso al pueblo, digo, todas estas cosas que, bueno, son procesos que han ido, son muy dinámicos. Uno piensa cómo eran las primeras asambleas, y las asambleas eran caóticas, eran asambleas vecinales, no teníamos ni idea del movimiento asambleario. Hoy prácticamente las asambleas tienen hasta como, no digamos un reglamento, ¿no?, pero una forma de trabajar como consensuada. Antes no, era lo que se podía, hacíamos, digo, nos hemos ofrecido piña en algunas asambleas multitudinarias en la calle. Digo, en el mismo día que sale la ley 7722, recuerdo estar en la ruta y unos chicos que no querían respetar lo que habíamos decidido entre todos, nos terminamos ofreciendo cagarnos a piña. Digo, y bueno, esa es la pasión, cosas. La pasión del pueblo. Daniel, ¿cómo siguen llevando el tema este? Digo, porque te queda cerca el tema del Valle de Uco y todo lo demás, con respecto a esto que se quería proponer de la invasión a la Reserva Manzano Piuquenes. Y en realidad lo que seguimos tratando de difundir mucho fue otro logro, así como San Carlos logró la ampliación de la Reserva Laguna del Diamante, Tunuyán logró ampliar la reserva Portillo Piuquenes también para dejar entrampados proyectos mineros, porque son la 7722, la ley de glaciares, la ampliación de la reserva, son estrategias, nosotros decíamos, de ponerle paraguas, muchos paraguas, cosa que los mineros no pueden llegar. Bueno, no, irán a borrar uno, pero van quedando los otros. Ahora está en peligro eso, en un peligro no es que estén entrando las empresas mineras, pero nosotros entendemos que puede ser una puerta, y por eso lo que estamos haciendo ahora es seguir los pasos legales, jurídicos, digo, esto es la audiencia pública, las instancias de participación que la ley prevé, pero a su vez tratando de concientizar a más y más gente de que es un riesgo para el agua. En este contexto de cambio climático, lo que hace 10, 15 o 20 años, que era el proyecto Manantiales, que todos soñábamos, también nosotros soñábamos con un proyecto Manantiales, hoy es inviable porque eso va a perjudicar a los de abajo. Digo, ha cambiado mucho la conciencia de la gente y la realidad del planeta. Entonces ya no podemos sostener proyectos viejos para un mundo que es diferente. Bueno, eso estamos ahora difundiendo lo más posible, tratando de concientizar a la mayor cantidad de gente posible, a la vez y paralelo, siguiendo los pasos administrativos, legales. Digo, se hizo la audiencia pública, ahora tenemos que esperar, ojalá, nos preocupa, creemos que va a ser cualquier mamarracho, que la dirección de la Subsecretaría de Ambiente niegue la declaración de impacto ambiental a esa obra, y bueno, si se la llega a dar, seguiremos otra vez como hemos hecho siempre, ¿no? Porque no es solamente la calle, hay mucho trabajo, mucha gente que trabaja por todos lados. Entonces seguiremos lo administrativo, y si no corresponde, como decís vos, habrá que salir a la calle y pararle las máquinas. Cuando uno ve lo que pasa en otros pueblos, la única alternativa que tienen es ponerse ponerle el cuerpo, el pecho adelante de una máquina que está trabajando. Así lo está haciendo toda Latinoamérica. Totalmente, Dani. Todo se repite en todos lados. Sí, importantísimo, la verdad, lo que hemos hecho acá, y seguimos cuidando la ley, y bueno, hoy somos todos noras, ¿no? Hoy se está defendiendo por ese lado la ley, ¿no? Sí, hoy salta lo de Nora, por ahí para los más jóvenes, es como que, empezaron a criminalizar, y sin embargo no, ha habido otros casos de criminalización, de hecho nosotros tenemos algunos imputados por amenaza por allá por 2019, pero es muy bueno que lo de Nora salga a la luz y que se aproveche en Mendoza para que más gente se dé cuenta hasta qué nivel puede llegar el extractivismo. Mira, en distintos pueblos entran convenciendo a la gente con estas promesas de desarrollo, y cuando esas promesas de desarrollo no entran en el común de la gente, van por la criminalización y la violencia. Así, vuelvo a repetir, así es el procedimiento en todos lados. Entonces, bueno, tenemos que saber que han pasado a una etapa nueva, pero esto viene sucediendo. Nosotros ya hemos tenido algunos imputados y felizmente después exonerados, pero por distintas razones. Sí, no es la primera vez, obviamente. Obviamente que no es la primera vez, créanme que no va a ser la última. Daniel, muchas gracias, la verdad, y bueno, una semana, se viene un fin de semana con muchos momentos para tener en cuenta de este aniversario, así que bueno, vamos a seguirlo de cerca. Daniel, recomiendo a la gente que quiera como ver la historia, buscar esto que te decía, La Tierra del Agua, que es un documental que hizo un realizador acá de San Carlos, con gente de Mendoza, que cuenta hasta el 2007, y cuenta también la aparición de las asambleas como AMPAP, porque a partir del 2007 hasta la fecha han sido protagonistas. Así que ese es muy lindo, sobre todo para los que estuvimos ahí, porque realmente emociona mucho que nos cuenten el relato desde afuera y cómo se vio. La Tierra del Agua, está en YouTube. Perfecto. La Tierra del Agua, sí, acá lo estamos viendo, guionista y director del documental Daniel Piña, si ven lo que me dice acá. Sí. Bueno. Vamos a recomendarla entonces. Daniel, te agradecemos mucho y bueno, un fin de semana de aniversario, así que también a más que nunca a visibilizar esto. Vale, muchísimas gracias a ustedes, y mientras tengamos memoria creo que nos vamos a ir sosteniendo. Totalmente. Así que hagámosla todos los años. Muchas gracias, buenos días. Chao, gracias a ustedes.